Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Ahora, ¿se me escucha? ¿Sigues hablando? ¿Se me siempre lo mismo. No empieces. Siempre lo mismo. Bueno, son las 8 y 10 minutos ya, no sé, por ahí. Y nada, y un minuto. Empezamos tarde. Empezamos bien. Bueno, empezamos mal como siempre, pero bueno. Bueno, aquí estamos, hoy es día 18 de julio. Es verdad, deberíamos celebrar algo, ¿no? Mañana o algo así. Bueno, cada día podemos celebrar lo que sea. ¿Qué quieres celebrar? La verdad, no sé, ahora como ahora me acordé que nos falta tema, ¿no? Para esta semana, es que llegamos ya a un periodo más aburrido. Se nota que llega el veranito. El veranito, y pasan menos silly, cosas. Silly season esa, ¿no? Como llaman los americanos o los ingleses, la temporada tonta, ¿no? Sí. Ya se nota en la cara de la gente en la calle y cómo te habla y te saluda. Sí, estamos todos más tontos de lo normal, sí, ¿no? Sí, sí, el calor. Durante una buena temporada hace estas cosas. Ya llevamos ahí unos cuantos días de calor. Y bueno, no sé. Pero sí, ¿no? El 19 de julio. Es que es verdad, deberíamos haber preparado algo para celebrar el lanzamiento. La victoria. El lanzamiento, ¿no? Estamos en medio, ¿no? De la celebración. ¿Ah? 17, sí, 18, sí. 19. Sí, sí, sí. Así que celebramos... Bueno, no celebramos nada. O sea, hace 75 años de que la cosa estaba a punto, ¿eh? De... Como ahora. Sí, como ahora, estaba a punto de triunfar de esa revolución social que nos ha destrozado en este, al final estas memorias que nos trae el 36, nos ha destrozado todo el rollo. Aquello estaba lleno de, no de anarquistas, estaba lleno de partidarios del anarquismo, ¿no? Bueno, no sé, pues ya me busco... Ahora voy a un plan más espontáneo. Empecé así porque me acordé de esto de un momento al otro, ¿eh? Luego me busco una canción revolucionaria. No lo tenía preparado, pero me jode mucho el 36, ya lo tengo que decir. Pero bueno, ya haremos un programa sobre esto. Bueno, ahora busco una musiquita militar para... buena idea. Para ambientar. bueno, quería felicitar a un chico que de vez en cuando viene por aquí, que es de Santa Coloma, que es su cumpleaños. ¿De vez en cuando? ¿Ha venido que dos veces? Sí, pero creo que no ha coincidido contigo, ¿o sí? Sí, seguro que no. Pues sí. No podemos coincidir los dos en el mismo espacio. Bueno, sí. Viene para suplirte. Pero bueno, felicidades, no sabía cuántos hace. 30 y algo. Podemos decir su nombre, ¿no? Sí, supongo que sí. Venga, enhorabuena, Sergio. ¿Es este? Vale, ya está, hecha la tontería. No, déjala. ¿Sí o qué? Es el de los Club Super 3, sí, ¿no? Claro. Es un temazo. Bueno, después le dedico yo una canción. Muy bien. De mi selección especial. Esto no era una dedicación. No deberíamos decir aquello de que somos, que esto es antes mis dientes que mis parientes. Has dicho eso al inicio. Esto es antes mis dientes que mis parientes. Es que marcado, el programa de la sección individualista de eso Barcelona. Ya, eso ya no lo pasamos. Sí, ¿no? Ya está. No sé. Deberíamos hacer un... Búscate otra cosa. Una cuña con todo eso. No sé, va, pero el 64... Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos pueden pillar en la frecuencia y eso, Ana? Tú eres la que tiene voz para eso. Estamos en el 104.5 de la FM. Pues si nos escuchan, ya saben dónde estamos. Y si no están en el podcast, da igual, que o sea, es podcast.radiobronca.com. Podcast y no sabe la frecuencia. Bueno, y el número de teléfono es 93-359-4900. Y si nos queréis mandar un correo, antesmisdientes@gmail.com. Uy, me olvidé de una cosa. Hoy tenemos agenda y me olvidé de un flyer. Bueno, las pero hacemos. Bueno, dejamos para después, ¿no? Sí, al final, ¿no? Sí, al final. Bueno, vamos a poner una canción un poquito ahí veraniega y. Ah, sí, pues, guau. Claro, bueno, antes de que pongas tus cosas siniestras. Qué siniestra parada, es que estoy muy cabreado. Es una temporada cabreada. Bueno, pues eso, vale. Half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. If after he didn't be alright. And ladies, don't you know it's the prettiest of days? Can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running upstairs, gonna meet you on the rooftop. But a night is a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Just like you need it, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity of the days. Can't you like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Y ya estamos de vuelta. Esto era Summer in the City, ciudad in the city. In the city. De Summer. Sergio, eres un cabronazo, no haces fiesta de cumple. A ver si nos está escuchando, que seguro no escuchara por el podcast, ahora le obligaría a escuchar esto. Es que descubrí ahora que no me invitó. Igual lo hace y no me ha invitado. Bueno, no sé yo si... Da igual también, estoy muy jodido. Prefiero no ir a fiestas. Además, todo el programa que había preparado yo, se quedó jodido con este tipo de música de buen rollito. Mira, me has ahora no sé dónde meter, ¿no? Mis temas. Será este, bueno, será oye... el programa más esquizofrénico de la historia. Vete un poco a la mierda. O sea, no hemos empezado con el programa, solo he colado una canción. Venga, hombre. Vale. Es que ya estás aquí dominando todo, ¿eh? Ya más de una vez te han acusado de eso. Sí, como me controlo esto. Como me acusan de controladora, tengo que darle la razón. Exacto, va, pero hoy controlas porque tienes muchas más noticias que yo. No te pienses tú tampoco que tengo yo demasiada cosa y demasiado interesante. Espero que sí, que llevas como una semana preparando el programa. Llevo una semana organizándome para preparar el programa, que es diferente. Venga, empieza con tus cosas. Con mis cosas. Y tu no sé. Mierda yo de mire, canciones. Es verdad cosas. Que hay un vacío de noticias. No sé, como mínimo a nivel de noticias que pueden interesar al movimiento y a nuestros oyentes más politizados, podemos decir así. O, sí. No sé, yo creo que vamos a hacer un programa que tendrá algo más parecido a esto, será cualquier tertulia idiota de Rack o UN o de esas radios comerciales. Bueno, entonces no será muy diferente. ¿Cómo es esta que nos pisa la frecuencia? Mola, como Mola FM. Será un poco así. Bueno. No sé, por noticias, es verdad, es que nos falta noticias, ¿no? ¿Sabes? Como en Grecia me parece que no pasa nada. Yo, esto del verano y que las insurrecciones y la revolución bueno, paren siempre dicho... en verano. ¿Qué sí, te han dicho? Bueno, que sí, que tenemos, que hay algo que es que se va a ir todo a tomar por culo. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, que esto lo siguen economía, repitiendo, bla, bla, bla. Pero yo, es que lo que me jode es, sigo viendo que la peña, claro, no está bien que vaya alegre por la calle, pero... No, y algo de indignados, creo que entonces ya acabaron no, con todo los esto, indignados ¿no? de mi barrio se han ido de vacaciones, hacen la última asamblea esta pero, semana y luego ya hasta septiembre. Es, que estoy curioso no por esta mani que tienen convocada para el día 20, a ver cuántos hay, ¿no? Creo que la peña irán directos de la playa hasta allá, ¿no? Pero bueno, da igual, ya tampoco me dicen nada los indignados. Pero es verdad, se nota un poco eso, ¿no? Que la peña se va de vacaciones. Es normal que se lo pase así. Pero todo es falso, ¿no? Esta idea que nos intentan pasar de que ahora sí que se está... Desde que Grecia está entrando en el caos absoluto, no. Porque me parece que la peña sigue ahí, la comida sigue en los supermercados, no roban más de lo que robaban antes, ¿no? No sé, no veo información. No sé. Creo que esto todo es una gran mentira, ¿no? Todo lo del euro y de que esto, ¿no? La economía y la crisis. Todo es mentira. Todo es mentira. Y además ya ha vuelto con eso. Eso es otro programa. ¿Eh? Y ha vuelto las portadas, los problemas esos graves y importantes de este mundo, como que el Messi no rinde en su selección y la preparación ya del... Y ahí, mira que a mí me gusta el fútbol. Y por eso me alegro que hayan vuelto a portada este tipo de cosas. Y no, aparte de aquella chorrada de las escuchas, que además creo que es un culebrón de estos de que no tienen como hay pocas noticias. A mí me ha dado tanta pereza el tema sí, este, ¿no? Desde es el primer que momento no, que como saco, que no lo he seguido. No le saco nada, ¿no? Ni el marujeo ese, todo lo que puede haber detrás. No sé, se ve que además era una práctica normal, ¿no? Entre los periodistas ahí ingleses. Y ahora como guerra entre ellos, ¿no? Al final es guerra entre diarios, porque esto viene toda una investigación de estos de The Guardian para destrozar ahí el imperio, que al final ya han logrado, ¿no? Esto es un buen episodio de un Dallas o, ¿no? De una serie de estas de poder, ¿no? Mm. Y seguro que hay por ahí algún lío de... algún tema de faldas y tal por el medio, ¿no? Esta Rebeca, no sé cuánto la han detenido, que la han detenido. Bueno, no cuenta, sé. Cuenta un poco cómo ha ido la cosa, porque no me he enterado. No sé, no, es que de hecho pasé del tema. Ah, pues entonces nada. Ahora me acordé porque es lo único que sale en portada. Mm. Y es lo más interesante que he traído, de hecho, porque pero... tanta mierda de insurrección, guerra total en la calle y ahí en Grecia y que la economía es que todo se hunde y tal. Pero al final es una araña colombiana que provoca el caos en la economía alemana, ¿no? Que de hecho está intentando recuperar con el robo declarado al Estado, a los varios estados del sur de Europa, ¿no? Así, ¿no? Serían los alemanes que dicen que están ganando con todo esto. Y la noticia esta, que creo que es la semana pasada, pero que hay unas pérdidas incalculables y mucho miedo. Esto, bueno, el miedo creo que ya pasó porque han vuelto a abrir el supermercado. Pero han tenido que cerrar un supermercado enorme, ¿no? Ahí en Alemania, creo que en el norte de Alemania, en una localidad que se llama Bexbach. ¿Por qué pasó por la música? Ah, vale. Muy bueno eso. ¿Eh? Y que al final pensaban que era una araña, bueno, una araña que se ha escapado ahí de una caja de frutas, de una araña bananera, que se especulaba que vendría directa de Colombia. Y encerrado, bueno, una araña que puede tener una picadura altamente tóxica y un tamaño de hasta 13 centímetros. Y al final de 4 o 5 días que han vuelto a abrir, se reconoció que la araña se podría tratar de una araña local. Que también hay arañas de estas grandes ahí en esa zona de Alemania. Cuidado, por si vas de festivales y cosas así por Alemania. Esto es en el oeste de Alemania. Pero que es inofensiva, ¿no? La típica araña europea, ¿no? No hace nada. Pero la verdad es que, esto trabajaban en un mercado que trabajaban unas 80 personas, ¿no? Un supermercado de unos 5.000 metros cuadrados, una cosa enorme. Han tenido que fumigar cada milímetro de sus instalaciones, ahora están convencidos que está muerta, ¿no? No la han encontrado todavía, así que puede pasar que algún cliente, bueno, no sé, intentando escoger ahí su... yo qué sé, su caja de sopa preparada favorita, puede llevar una picadura de esta araña. Todavía se puede cargar a algún alemán. Pero 5 días... y que todavía no han sido capaces de precisar las pérdidas, pero serán muchos millones, han tirado fruta, han tirado de todo, ¿no? Bueno, siempre están igual últimamente ellos. Los alemanes, ¿no? Entre lo de los pepinos, la soja y pero su... los pepinos, eso ha sido cosa suya, ¿no? Básicamente ha jodido más los bueno, españoles. Bueno, pues ahora habrán intentado joder a Colombia, ¿no? Decían que era de no sé qué, que venía de Colombia al principio. Sí, pero bien ido, pero la Colombia siguió exportando sus bananas, ¿no? Ah. La cosa es que ellos han tenido que cerrar el supermercado. Bueno, están todos locos. Así que, eso, ¿no? No fue ninguna insurrección, ninguna revolución que ha causado pérdidas incalculables al supermercado este, pero sí la araña colombiana, que al final creo que es alemana. Vale. Y está muerta, pobre. esto es la noticia, de hecho es la noticia casi más interesante que he traído. ¿Eh? Bueno... ¿Qué? Las cosas tienen que notar, estamos en verano, los medios de comunicación están de vacaciones, la gente está de vacaciones y nosotros también. Y no sé, un momento tan caótico y tan grave para la economía alemana, igual puedo escoger yo una de mis músicas. Venga, va, te lo permito. No sé, pone a ver qué. A ver, algo que hacía demasiado, mucho ruido, eran todas, ¿no? Era, todo era mucho ruido, todo era muy sucio y muy desconcertante. Con el Anatarash, que creo que es la más corta, creo que escenifica bien lo que ha sentido... lo que han sentido los responsables de ese supermercado en estos 5 días en Alemania. ¿Esto en qué idioma está? Es japonés, ya lo notarás. Ah, claro, entonces lo vamos a entender muy bien todo lo que... Sí, sí, sobre todo las partes en que canta. No sé si tiene letra, ¿no? Pero bueno, una banda japonesa de un señor llamado Yamataka Ai. A ver, de hecho es un programa que quiero hacer, un programa solo con música de noise japonés. Bueno, de lo peor, solo gritos y ruido. Hoy quedamos así, bueno, seguimos intentando buscar un vínculo entre las noticias y las canciones. Será difícil. Sobre todo con las noticias que tenemos hoy. Voy haciendo un esfuerzo, todavía tengo una música para dedicar a nuestro compañero que está celebrando su 31º, no lo sé muy bien. Eso es muy malo, Ana, que no lo sepas. Soy muy mala amiga. Sí, amigas de esas. ¿Qué enemigos tendrá? ¡Dale! Bueno, ahí va. Anatarash. Esto no se puede presentar así. Toma ya. Si me permites un momento. ¿Qué? ¿Por qué el silencio? Déjalo, que además esto ha sido solo una pequeña muestra de lo que vendrá después. Pero bueno, esto ha sido la reacción del gerente del supermercado. Así que un señor gritando, básicamente. Al final del segundo día. ¿Estamos qué? Estábamos muy altos. Porque has bajado. Es que eso es muy malo, ¿eh? Porque esto es para escuchar a toda hostia. Las voces las he subido del todo hace un momento, sin querer. Ah, y vale. Estábamos sonando ahí. Habéis bajado para el señor cantar. Parecía que seguíamos con la canción. Un bandazo. A ver, Anatarash, exactamente. es así que ponen en internet. Sí, madre mía. Ya tendremos más. Va, venga, tú. Sí, señores gritando, tenemos para rato. ¿Yo? Sí, es música, Ana, es música. Bueno, pues... Pero bueno, son señores gritando. Te puedo buscar alguna señora gritando también. Sí, luego poco más. ¿Qué tal tengo una ahí? Nada, no protesto. ¿Qué? Una noticia tuya. Una noticia mía. Una noticia tonta, muy tonta. Como... Para que veas que no preparamos el programa juntos. No. Según no tenías dudas. La idea es quedar aquí un poco antes para empezarlo, pero al final... En fin. Hay unos señores en Canarias que han detenido por intentar colar billetes de 3 y 8 euros. que bueno, tienen 23 años y 32, que... Utilizaron realizar diversas transacciones con billetes de 3, 8 euros. Sí. Y aparte han tenido que retirar del mercado también otros billetes de 50 y de 100 y así. Pero lo mejor es esto de intentar colar billetes de 3 y de 8 euros. Pero lo mejor es que los habrán colado, ¿no? Sí, seguro que algún pringao. O sea, joder, qué suerte, un billete rarísimo de 8 euros. Edición limitada. Y compra de pan. Bueno, en los chinos igual que su cola, ¿no? No, los chinos son muy atentos. ¿Sí? A este tipo de cosas, ¿no? No sé, ¿dónde es mejor para...? Pero, ¿por qué? ¿Qué idea? Es que igual eso, a nivel después de posibles denuncias, ¿no? Se los han pillado, ¿no? Sí. Se los han pillado, ¿qué le pueden acusar? De falsificar algo que no existe. Sí, pero no, de hecho es eso, igual el juego era ese, ¿no? Porque ahora no tiene nada para acusarles. Bueno, por los de 50 y los de 100, sí. No han falsificado nada, ¿eh? Los de 50. Ah, por los de 50 y 100. Sí, también tenía otros de 50 y de 100. ¿Y dónde coño se han acordado de los 3 y 8? ¿Y por qué se les ocurre que es buena idea? Sí, no. No sé. No sé, la peña con la crisis está muy desesperada, ¿no? Al final, un y medio. Yo qué sé, ya que haces uno de 3, haz uno de 5, que igual cuela antes, ¿no? Claro, es verdad. No, pero que así puedes crear billetes nuevos, ¿no? Que nadie los conoce. Es verdad, es que igual se han comprado más de una. Han comprado mucha cosa, ¿no? Con ese dinero. No te creo. Puede ser. Como aquellos billetes que se habían que han diseñado los del jueves, ¿no? Hace unas semanas, que era para ayudar la la tele esa, Intereconomía, ¿no? Que está a punto de ser así. Sí, sí. Y eran todos así con tema, ¿no? Así, facha o Franco y van a ser el Valle de los Caídos, ¿no? Y todas las imágenes que salían eran cosas así. Bueno, pero los billetes estaban curradísimos, ¿eh? Yo creo que colarían más de un sitio. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí otro día me intentaron... Bueno, no, mi padre me intentó colar un billete de 20 pavos. Es muy grave, es muy grave. Sí, sí. Lo puedes denunciar. Me dijo, ten hija, no sé qué. Y era falso, hijo de... Bueno. ¿Pero él lo sabía? Sí. Dios. Bueno, que era para comprar tabaco. Ya. Hombre, yo si se lo puedo colar a alguien, lo colaré yo. Bueno, esto lo podemos enlazar con la otra noticia que tengo yo. Venga. Que desde... Es que porque... ¿Por qué no saco las fechas? Bueno, pero creo que es de hoy. Que la Policía Nacional ha intervenido 25 millones en metálico en casa de un narco en Madrid. Es el registro más grande, ¿no? La mayor cantidad en metálico en un único registro de toda la historia, como mínimo, de la Policía Nacional. Y creo que de todas las policías. ¿Cuántos millones has dicho? 25 millones, es mucha pasta. Joder. En una casa en el barrio de La Moraleja. Sabía que había una tierra en Extremadura que se llama La Moraleja, pero no un barrio. Pero bueno, curioso, ¿no? Que sea en La Moraleja, que pillen el narco. Y bueno, se ve que llevan 2 años, ¿no? Con el FBI investigando el esta FBI. Gente, ¿no? Sí, el FBI, es que es una cosa grande, ¿no? Y la Fiscalía de Miami, porque esto viene de una peña de Miami que se dedicaba a blanquear dinero. Bueno, de Miami, se ve que como uno era un grupo, ¿no? Los Miami es un grupo organizado que es conocido en el ambiente de la noche, que se dedica al tráfico de droga y blanqueo. Bueno, será la noche madrileña, supongo. Madrileña y de Miami es Miami qué Miami lo típico. Sus actividades se encuentran en el control de seguridad y el acceso a discotecas, lugares de ocio, con el fin de controlar el tráfico de droga de los mismos. Y claro, se ve que durante más de 16 horas que han tardado, ¿no?, los investigadores de la Policía Nacional para registrar la vivienda esta, hasta que encontraron el dinero que estaba escondido en 2 sulos. Que además de toda esta pasta, ¿no?, también tenían 21 inmuebles en España y 4 en Estados Unidos, valorados en 75 millones. Así que júntale el dinero, 75 millones más en inmuebles. Pero lo curioso es que se habían montado 2 sulos, ¿no?, y tenían repartido el dinero por cada uno de los sulos. Uno de los sulos tenía como 5 millones de euros y el otro los 20 millones. En billetes de 50 y 100 euros, que igual eran de los mismos estos de canales. Y... Pero bueno, curioso que han tardado más... Bueno, 16 horas, se ve que estaban muy bien hechos, ¿no? Los sulos. Uy, todo este ruido. Pero bueno, es mucha pasta, ¿eh? Me imagino ahí el tío Gilito, ¿no? Bueno, se iban a nadar en los billetes de tanto en tanto, ¿no? Porque este sulo estaría... Sería ahí papel que daba para... ¿Qué? ¿Hay alguna música que podamos meter por el tema? ¡Pasta! No sé. Dinero falsificado. Yo tengo una. Tengo una que no he enviado. Ah, bueno, da igual. Pero bueno, es ruido también, pero igual tarda un poquito más y podemos ir. Pero es un bandazo, ¿eh? Es que yo solo tengo buena música. Ya. Se nota toda la diferencia. Si no te acuerdas tú de nada. Pero, a ver, te paso aquí. Para que tú, ¿eh? A ver, ya estamos con nuestro silencio. Bueno... Es lo mismo de una banda que te envié, que son los Swans, una banda relativamente famosa ahí del rollo neoyorquino, del no wave de Nueva York, estas bandas de vanguardia de los 80, pero que han hecho un poco de todo, ¿no? Y tienen algunos temas que son auténticas catarsis, ¿no?, del vocalista, que es el Michael Gira, es una banda. Pero esto, claro, al final, como no es un programa de música, me cuesta ponerme. Yo, de hecho, venía muy cabreado y ya estoy con demasiadas sonrisas y demasiadas risas. Sí, se te nota la voz. Porque venía cabreado y venía así intentando. Que los otros me han dicho que siempre estoy riendo, ¿no? Riendo y siempre me río a unos o a los otros. Siempre me río para toda la gente, ¿no? Sí. Y esto me han dicho, tú lo has escuchado. Sí, yo lo he escuchado. Y claro, yo pensé, es verdad, no puedo ir así por la vida. Claro, no puede porque ser. Yo estoy muy jodido, no estoy indignado, estoy jodidísimo con todo, ¿no? Y claro, entre que me duele la espalda y todo esto, estoy cada vez más jodido. Ah, pero al final vengo aquí y siempre me pongo con chorraya, porque siempre me acabo con alguna sonrisa. Pedro, esto viene ya a propósito de qué. The show must go on. Da igual lo cómo estés tú de jodido, hay que seguir con el programa adelante. Pero bueno, no, esto venía porque, claro, la música que me gusta es este tipo de música. Ya, ya. Es lo que escucho en casa, ¿sabes? Así que no sé por qué me voy riendo por la calle. No debería, debería ir cargándome a gente. Ponlo. También es una opción. All the dinero sagrado, los swans, all the money. Y después de grandísimo. La hora de la oración de los monjes de, de la Orden de San Benito, vamos a seguir con el programa. Esa gran invención que es el dinero. Déjame que me meta con falsificado. Pues ya no va a hacer falta falsificarlo. Ahora con hacerse hacker va a ser suficiente. Bah, eso ya lo sabía, pero bueno, yo como no tengo inteligencia para hacerme hacker. Me tengo que contentar con los 3 euros y 8 euros de esos. Ah, tú mejor dibujas, ¿no? Mejor. Es verdad. ¿Qué es esto? Esto es alguien que no debería estar hablando en este momento. Bueno, vamos a hablar un poquitito, porque tampoco me he enterado yo demasiado, pero de la Bitcoin, que es la moneda del futuro, que dicen. ¿Y eso dónde ha salido? Tienes que referirte a la fuente. ¿Cuáles son mis fuentes? Fija más sur. Meneame. No sé, más serio. Claro. Imposible. Y bueno, dicen que se encuentra todavía muy experimental la moneda esta, pero que se perfila como una alternativa monetaria muy, muy viable. Viable, sí. Pero que es, bueno, como lo otro, es falso, ¿no? No existen, básicamente. Claro, sí, son todo. Pero este es más falso, o sea, es todo. Explico. Virtual. Si dice el artículo, si queremos gestar una verdadera revolución, un movimiento que de algún modo garantice el rediseño de los actuales paradigmas, existe un enemigo público, claramente definido, el sistema financiero. Y bueno, luego empieza a explicar y dice que está inspirado en un modelo propuesto dicen un nombre que es Satoshi Nakamoto. Será japonés, seguro, ya te digo, eso no es chino. Pero ellos dicen en el artículo, ya te digo, mi fuente es Pijama Surf. Y igual es coreano. Que probablemente es el seudónimo de un grupo. Ah, ¿de qué? ¿Qué? De un grupo que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Y nada, que dicen que a través de una plataforma open source y con la participación de pensadores, hackers y expertos en tecnología, han creado la divisa digital esta, que busca estimular el surgimiento de una economía virtual exenta de la sombría regulación de índices financieros o instituciones bancarias. Y que ya lo están utilizando en diversos procesos de compra, de venta, de bienes y servicios. Pero eso no evitará, transacciones comerciales y no tal. Evitará, ¿no? La deuda pública, ¿no? El mismo problema ahora, ¿no? Que tienen los estados. En general. Sí, bueno, un poco el objetivo de esto es poder, bueno, es ultraliberal de esto de que la economía funcione sin la intervención ni de bancos ni de estados ni de, bueno, lo de los bancos no sé muy bien. Pero ¿eso lo proponen economistas también o qué? Bueno, al parecer pensadores. Como altermundistas. Y cosas así. Y no sé, funciona por medio de una base de datos que está descentralizada y que registra cualquier movimiento relacionado, desde la creación de la moneda y todo su recorrido de una mano a otra, o sea, un poco también peligroso, o sea, no sé, bueno, da igual. Y ¿quién lo controla? Y nada, bueno, desde el sistema informático que lo tiene ahí, lo tiene todo bien monitorizado y bien calculado, para que no haga falta una autoridad central que regule todas las transacciones y bla, bla. Pero es, bueno, que al final se hace todo por internet, es como ya como un poco como las tarjetas, ¿no? Visa y eso, ¿no? Y ¿no? También apuntaban por otro lado lo del Facebook Coins este. Bueno, se ve que en el Facebook hay unas monedas que tú tienes que pagar y te dan no sé cuántas monedas. ¿En eso del huerto? ¿En el juego eso del farm no sé qué? Creo que se puede utilizar en todos los juegos lo de las monedas estas. ¿Ah, sí? Con créditos de Facebook o algo así. Pero se llama. ¿Te puedes ir de liberatorios con ese dinero? De prostíbulos, quiero decir. Ah. No creo que esté tan modernizado el sistema de prostíbulos de este país de momento. Pero bueno, cualquier cosa. No sé. Sí, pero en el Second Life también había dinero. ¿Qué? Eso básicamente es lo mismo, ¿no? Es la misma idea. Sí, lo que pasa es que yo no sé si... No he acabado de leerme el artículo, en realidad, ya lo he dicho al principio. Pero no sé hasta qué punto sería... Bueno, no sé, da igual. Porque al final son ideas... Aquí lo único de nuevo, ¿no? Es que intentan... ¿Cómo sería ¿Qué pasa? Nada. Ah, bueno, eso es lo que te llamo. Es que yo lo notaba, alguien te está llamando, ¿no? Que sin querer me he metido la mochila aquí. Esto no se puede saber porque no se mete. No, la única diferencia es eso, que se quieren, es de estas propuestas, no diría utópicas, pero es de esos que creían que, claro, que el dinero puede existir, pero y ser, y que se pueda ordenar, digamos, ¿no? Y repartir, ¿no? Que se organizado por buenas conciencias, ¿no? Ana, a ver, te comento su noticia, no te vayas. Ya, lo siento. Que la única diferencia de lo que sería, bueno, lo que es el dinero ya virtual, que en el futuro, ¿no? Que será solo dinero virtual, ¿no? Solo de tarjetas y que dejará de existir el dinero físico. Aquí lo único que se quieren es ahorrar los bancos, ¿no? Básicamente la propuesta es esa, ¿no? Los malos de la película, ¿no? O sea, el dinero es bueno, pero lo malo es la forma como está, por quién lo gestiona, quién lo reparte. Sí. No sé, yo es que eso ya te digo que había leído un poco la noticia por encima y sí, no me ya bien, demasiado. Ya pero bueno, ahora estoy leyendo que hace unos cuantos días unos hackers robaron $500,000 en bitcoins. ¿De bitcoins? ¿$500,000? ¿Pero qué puedes hacer con ese dinero? Al final eso ya tiene, se han robado, ¿para qué? ¿Solo para joder? Porque todavía no vale para nada, ¿no? Bueno, se lo van a guardar ahora. No, para el futuro. Igual no me hagas quedar mal. Bueno, sí. Hay algo más para decir porque tenemos una noticia también para enlazar con esto, ¿no? Las Venga, pocas enlaza, noticias que sea. Tenemos esta semana. No, de un experimento. Esto también, que tus fuentes y te has olvidado de esta noticia, ¿no? Has visto la noticia de un experimento de un tío que tiene un nombre curioso, se llama Kit Chen, que es un americano hijo de chinos. Por eso se llama Kit, Kit con H. Chen de chino y Kit de americano. Kit, como Kit, el coche Kit, fantástico. Ah. Kit. No. Kit, como no sé. Vale. Como un actor de estas series para adolescentes americanos, ¿no? Y que también tenía la colaboración en la psicóloga Yale, ¿no? Llamada Lauri Santos, que yo algo me dice que es portuguesa o hija de portugueses, ¿no? Es de otros tres hijos de chinos. Y de americanos, de esta hija de americanos y portugueses, ¿no? O de Santos. Bueno, aquí tienen muchos Santos. Yo digo que es portuguesa. Sí, si a ti te gusta más, tú di lo que sea. Bueno, que han hecho un experimento que era para ver si los monos, han hecho un experimento con unos monos capuchinos. Capuchinos, no como el café, pero más como los monjes será, ¿no? Yo no conocía esta especie de son los ¿no son los pequeñitos estos? Sí. Como pequeñitos, de pequeñitos. No son monos pequeños estos, rollo de circo y así. Ah, ¿se llama capuchinos eso? ¿De estos que llevan gorrito? Yo creo que sí. Bueno. O no, o esos son, da igual. Es bueno, que además cuando las noticias ponían como estos primates del nuevo mundo, ¿esto qué quiere decir? ¿Creado en dónde? ¿En América? ¿Cómo? Bueno, da igual. Bueno, no, sí, ponían estos primates del nuevo mundo, igual ven en América. Del tamaño de un bebé. ¿Será esto? Sí, ¿serán estos? Sí. No destacan por su inteligencia, pero bueno, ya verás cómo sí que son inteligentes. Pero si no, yo he visto películas ahí, están súper domados. Además, hacen estas noticias que yo creo que no destacan por su inteligencia. Tus dos grandes pasiones en la vida son comer y el sexo. Así que menos mal que no destacan por su inteligencia, ¿no? Porque son más listos que nadie. Anda, que... Bueno, la originalidad del trabajo, sí, ¿no? Son estos pequeños. Que venía, ponen que la originalidad del trabajo es que no se ha hecho no por un biólogo, pero sino por un economista que es el chino este, ¿no? Uh-huh. El chino este. La idea esencial dijo el chino, ¿no? Era darle $1 a un mono y ver qué hacía. Igual con un billete de 50 o 100 de estos falsos, era lo mismo, no sé si han dado el dólar. Pero básicamente entregaba pequeñas piezas redondas a los monos, que eran las monedas, ¿no? Y después les mostraban bandejas con hasta 12 elementos, uvas, galletas y cosas así, que podían canjear por sus monedas. Pronto los gustos de cada mono quedaron claros, ¿no? Y claro, iban introduciendo conceptos como la reducción del precio, cuando por ejemplo hacían caer el precio de la gelatina, que eso no decía que estaba, pero les daban 2 gelatinas por una sola moneda, los monos compraban menos uvas y destinaban racionalmente el dinero a la más dinero para la gelatina. Uh-huh. Normal, porque era más barato. Normal, claro, bueno, tienen el concepto del dinero, al final se ve que los entraban tal cual como los humanos, ¿no? El experimento ya pero yo creo que estos monos, no sé, yo es que sé que estos monos capuchinos los están muy... Entrenados, muy domesticados. Sí, tienen facilidad para... No sé, yo los he visto en muchísimas películas. Sí, no sé si los son los típicos que circo, salen, ¿no? Con el sombrerito en los circos. Sí, y no son sé fáciles qué. De domesticar. Bueno, igual no es el mejor mono igual para... Igual lo que dice esto de estos estos monos que has dicho tú, creados. Capuchina. De que eran de... De Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo, no sé qué, que pueda ser... Yo creo que están muy habituados a las relaciones humanas y yo creo que pueden haber asimilado incluso... Pero bueno, incluso... en general asocian la inteligencia, ¿no? A la facilidad de domesticación, digamos, o de aprendizaje, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que no creo que estos monos vengan de la selva, que estos monos ya tendrán un contacto previo con cómo funciona Pero el mundo normal. Suelen hacer estos experimentos con monos que no vienen de la selva, ¿no? Pues entonces pierde toda la... Bueno, el sentido. Tiene cosas que tiene gracia. Sí, no sé si pierde el sentido, no sé si se ve bien ya dentro de humanos, que igual puede también ser. Si ya están socializados, pues entonces ya van a funcionar igual que los humanos, ¿no? Me estás jodiendo todo. Vale. Primero estás jodiendo el experimento al chino, que es como que ya no vale nada, ¿no? Que yo llego aquí y lo desmonto todo. La noticia no me jodes más. Vale. Pero bueno, después de todo esto de la gelatina y tal, les enseñó un par de juegos tragaperras, ¿no? En uno de ellos primero les daba al capuchino una uva y luego una moneda, que dependiendo de si caía cara o cruz, podía hacerles ganar una uva extra. En el segundo de los juegos, el mono comenzaba pues poseyendo la uva extra ya, ¿no? Y dependiendo del lanzamiento de la moneda, podía perder o finalmente comer. Aunque el juego básicamente era el mismo, ¿no? Que de una forma o de otra se jugaba exactamente lo mismo. Los monos demostraban cierta irracionalidad preferiendo el juego en el que comenzaban con las dos uvas a la vista. Que esto es, básicamente es lo que hacen los humanos, ¿no? Y claro, que él de hecho se llevó el mismo experimento a cabo con humanos, ¿no? Y que era exactamente así en lo mismo, ¿no? En casa la misma proporción que la de los monos. Y lo de la idea, después de la... se entendían realmente el concepto del dinero y se empezó como... hizo otro experimento que era que daba a los monos pepino cortado en rodajas. Hasta ese momento se los daba en cubos, ¿no? Y un capuchino intentó hacer pasar su rodaja por una moneda para comprar algo más dulce. ¡Olé! O sea, bueno, en el primer mono falsificado. Sí, así que preguntabas cómo es que estos se han acordado de hacer lo de los billetes de 3 y 8 euros. Aquí está la respuesta, lo mismo que hace Pepino, que pone pepino cortado en rodajas, pasa mejor por monedas que en cubos, ¿no? Y ahí tenemos al autor intelectual de los otros. Así que conocían el poder del dinero, ¿no? Al final, claro, de tanto joderles con esto de dar las uvas en cambio de algo, al final, claro, los monos han empezado a entender eso, ¿no? Que, claro, se cambiaban aquello que era redondo por otra cosa redonda. Por otra cosa, y ya les daban, ¿no? Pero desconocían el concepto del ahorro, ya que en toda ocasión cajeaban sus monedas de forma inmediata por comida. Normal, lo que querían comer. Habrá que saber, lo mejor, si tenían porque hambre, como ¿no? solo comen y follan, ¿no? Que es lo que para ellos es lo normal. Después tiene también otros experimentos, ¿no? Se ve que los ponían, compartían un hábitat principal de 21 metros cúbicos. Y de tanto en tanto se sacaba uno de ellos a un reducido hábitat secundario donde se experimentaba con ellos, ¿no? En una ocasión el mono que se encontraba en el hábitat de experimentos se hizo con una bandeja completa de frutas, la cual lanzó por la ventanita hacia el habitáculo común. Tras eso se fugó siguiendo la bandeja como si fuera consciente de que estaba haciendo algo prohibido. O sea, en la misma acción, dice en el artículo, el mono había perpetrado una especie de fuga de la cárcel y atraca al banco, ¿no? Y sigue. Durante el revuelo que se originó en el habitáculo principal, con la llegada de la bandeja, el chino americano, contempló algo con el rabillo del ojo que le dejó atónito. Recordemos que el rasgo más definitorio de un capuchino es su insaciable apetito. Sin embargo, en un rincón de la jaula, el economista vio como una mona aceptaba una moneda de un congénere macho a cambio de un poco de sexo. Lo sabía, te lo iba a preguntar. Como solo comen o follan, tendrían que haberle rollos de prostitución a los monos. Claro, sigue, tras concluir el acto, la hembra canjeó su moneda por una uva. Pero qué mal negocio. Sí, fue mal. Igual para ella, ¿no? Para ella, ¿no? ¿No? Ella al final acabó follando y comiendo. Que quería comer, ¿no? Lo mismo que él. Sí, sí. Así que el chino ha sido testigo del primer acto de prostitución capuchino de la historia. Testigo, porque seguro que igual este tipo de actos ya los hacían también ahí en el circo de donde han venido, ¿no? Bueno, al final culminan. A saber, ¿no? El domador, lo que les ha hecho para domarlo. Ven, que te doy una cosita. Bueno. Bueno, que al final, claro, acaban como la noticia haciendo que seguro no sé qué, ¿eh? Se algo é certo, enquanto mais estudamos os animais, mais se empenham em recordar-nos a certa espécie racional que compra mais quando baja o preço. Responde de forma irracional ao jogo, se olvida de ahorrar, rouba quando pode e gasta seu dinheiro em comida e ocasionalmente em sexo. Claro, este comentário é de alguém que se ha olvidado que, de hecho, o que somos animais, não? A parte do racional é a parte que nos ha jodido, não? Toda a puta vida. E já está. Bueno, y después se dedican a joder a los capuchinos. Pobrecitos. Que ya se podían follar sin tener que cambiar nada, ¿no? Estaban bien. Esta es mi última noticia. ¿Qué dices? ¡Qué mal! Pues si solo llevamos medio programa hecho. De un inspector de las GAI, pero yo no veo esto que... Vale, has dicho que es una noticia sin interés. No, y bueno, te la he desmontado un poco al principio. Pero una musiquita tuya. Pero... Esto a ver si tengo alguna aquí... No, ya está, he elegido una yo. Cabrón. Tampoco te pienses que es una una hippiada y tal, entonces tal, ¿eh? Es una hippiada. Es no, que bueno, iba a sacar una que se llama God from Anal, por sí. Lo de los capuchinos. No sé, no tiene nada que ver. Pero ¿cuál era la relación? Ninguna, supongo que la anal. Bueno, pues voy a poner una canción que se llama Luglio, Agosto, Septiembre, está en italiano. Que es de un grupo que se llama Area, que no sé yo tal, pero yo lo pongo. ¿Te gusta, no? Está. Sí, la escuché el otro día y la he vuelto a escuchar hoy y he dicho, mira, la voy a poner en el programa porque tal, pero la pondré. Bien, si pero me deja. ¿Quién es? ¿El Area es el artista? Es el grupo, es que sí. Tenemos que decir los artistas, la peña igual, es que ponemos tan buena música. Yo lo he dicho antes. Y como el programa no es de música, es más de uno que pasa de escuchar las bandas que los grupos que ponemos, uh-huh. ¿No? Tenemos que destacar más los artistas. ¿Antes de ponerlos? Sí, o... hacer el rollo una biografía. Vete a buscar la biografía. Sí, venga. Vamos a hacer un programa musical ahora. Un programa musical igual lo puedo hacer yo sola, ¿eh? Ya veremos. Bueno, vamos a poner Luglio, Agosto, Septiembre. Yo no sé hablar italiano. ¡Hala! Habibi, bisselam, bisselam, habtí tu rud el hubbo. Ta'alu na'ish. تعالوا نعيش في سلام مصرية Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. We'll be right back. Ahora estamos aquí de vuelta. Hemos recibido una llamada, yo no sé si esta vez lo habré hecho bien. Seguro, sí, lo has hecho más de una vez. Suena algo ahí de fondo, sí, sí. ¡Un momento! Bueno, puedes decir algo, ¿no? Se me acopla un poco, ¿eh? Ya, espera, que se tiene que colgar. Ahora, perfecto. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo andáis? ¿Qué tal, compañero? Sí, porque yo considero compañero aunque no estés aquí, ¿eh? Siempre. Vaya canción que le ha dedicado al otro, ¿eh? No, ¿cuál canción? ¿Al otro cumpleañero? Que vaya canción que... ¡Ah, no! Esa ni era para dedicar. ¡Joder! Menos mal que te cae bien, que si no... Pero es que es una canción de amor. Es que no has pillado la letra. ¿Qué tal? Bueno, a ver, espero que tengas material para llenar el programa. Echando de menos y yo qué sé, me apetecía el último programa de verano, ¿no? Es el último, sí, no sé, se ve que aquí la compañera que está haciendo no sé bien quién en el suelo. Que se me ha enredado el casco en la silla. Eso es patético. Pero bueno, se ve que está dispuesta a hacer un programa sola, ya lo dijo, así que puede que siga. Sí, claro, por supuesto. Ahora un programa musical. Un programa musical, sí, sí. Rollo música, sí, antes en la tele y eso. ¿Eh? Mira, toda la música que se ha puesto durante el año se podría poner. No, bueno, yo creía que más o menos va a ser el último programa que hagamos así, ¿no? Porque tú te vas, luego va a ser así como muy espontáneo. Luego vuelvo, pero igual sí, igual podemos, no sé, meter repeticiones hasta que se acabe el mundo, ¿no? El 2012. A ver, ¿tú estás al teléfono para algo? ¿Qué ha llamado? Llamaba para un poco hablar, yo qué sé. Bueno, pero tienes información, alguna cosa, no, es que nos faltan noticias, esto aquí está muy aburrido. Ya sabes que lo mío es la economía, entonces... ¡Nada de economía! Que a lo mejor septiembre ya no queda mundo el que habitar. Sí, es que de hecho estamos hablando de economía, ¿no te estaba escuchando, no? No, había hablado un poquito, ¿no? He escuchado entero. Ah, ¿y no has escuchado lo de los monos? ¿Lo de los monos? Ah, sí, eso sí lo escuchaba, es verdad. Es economía. Razón. Bueno, así que sigue. Pues nada, no sé, quería comentar eso, ¿no? Lo que, bueno, un poco mi chapa de siempre, que la cosa ahora sí que parece que de verdad está chunga. De hecho, me jode un poco, porque he estado 20 años haciendo el programa y ahora cuando se vaya a tomar por culo de verdad, no voy a estar ahí para narrarlo en directo, pero... No te preocupes, bueno, antes. Seguramente tenga que ser rescatado ya mismo por el FMI, lo cual va a ser bastante divertido, ¿no? ¿Quién va a ser rescatado? España, seguramente, ¿no? ¡Ah! Como, a mí, es que se nos rescatan a nosotros, ya estaría bien, ¿eh? No, ya verás cómo nos van a rescatar. Y seguramente ya... Yo no sé, yo en Portugal, desde que los han rescatado... Italia y... ¿Perdón? No, decía que el rescate ese a Portugal, aquello va cada vez más mejor, ¿eh? Desde que llevan ahí 6 meses con el rescate, no, bueno, no tanto, 3 o 4. Y desde la última vez que fui ahí, la comida está mejor, la peña está más alegre. En general, los del FMI hasta también están alegres, siempre... Buen clima, buena cerveza. No sé, se vienen aquí de lo mismo, ¿no? Bueno, mira, pues entonces a lo mejor que nos rescaten. ¿Quién sabe? Y bueno, no sé, la verdad es que tampoco... Bueno, pues era un poco la chapa de siempre. Tampoco vamos a hablar mucho más de esto, ¿no? ¿O qué? No sé. Yo veo que tú te lo crees, ¿no? Es que era como el pico del petróleo aquí. Es que no se acaba nunca el petróleo. Se acaba, hombre. Yo el otro día estaba escuchando un programa antiguo que decía que ya se iba a acabar este año. Porque tenemos que vender, sino que... No sé, pero ¿de dónde viene? Va muy lento, la gente no escucha el programa. Hay que vender un poco para nuestro público más marxista. Esto no tiene gracia. Claro que somos un poco exagerados. Lo que no tiene gracia es que se acaba el petróleo. Ahí no tiene ninguna gracia. No, gracia no va a tener nada. Y esto tampoco va a tener gracia, ya verás. Pero bueno, pues sé que disfruta este veranito y mucho a la playa y pasarlo bien. Sí, y ya después ya veremos qué pasa. Ya veo que estarás morenazo. No tanto, ¿eh? Bueno, y ahí por el sur, ¿qué? ¿Están preocupados con el rescate o no? No, aquí la gente bebe mucha cervecita y está en la calle. La verdad es que la gente no va por la calle gritando ni nada de eso. Lo ves, siguen cantando igual que antes, ¿no? Uy, os escucho muy, muy bajo, tío. ¿Ah, sí? Bueno, yo me escucho muy alto. Lo he subido ahora porque decía... No, que siguen cantando y tocando la guitarra como antes. Sí, sí, aquí solo hay eso. Tú vas por la calle y se ve gente vestida de sevillana y... Claro, sí, sí. Y hay encierros y cosas de toros por la calle. Toda esa alegría, lo ves. Así que ¿por qué coño quieres volver tú al fin de los días, no? Es que no tenemos que alarmar a nadie. Y mira que estoy cabreado, pero al final... Sí, al final es el más hippie este. Al final siempre tengo esperanza en la humanidad. Esto no se va a acabar, es imposible que se acabe. De todas formas, yo cuando hablo no digo que me alegro, ¿no? Digo lo que va a pasar, o lo que creo que va a pasar. O sea, no me alegra mucho que esto sea tu culo, pero bueno. Tu lado Nostradamus, ¿eh? Y ahora se lo cree nadie. ¿Quién sabe? Pero... Un poco, que sí, que va, confiemos en que se va a acabar todo. La verdad es que tampoco tengo mucho más cosas que deciros. No sé por qué sigues llamando, ¿eh? Para sabotearnos el programa de esta manera. ¿Cómo que pasa? No lo sabotea, luego suben las audiencias cuando... Sí, es verdad. Bueno, estuve haciendo datos el otro día. Joder, bueno, pues se sigue llamando, no sé, a alguien no le gusta mucho tu voz. Tienes fans. Como en Sálvame, nos peleamos con alguien o hacemos cualquier cosa. Pero la próxima que saques un poema o algo así. No, esas cosas son para el amigo poeta que no ha venido, ¿no? Pero no, ves el marujeo que hay por aquí, ¿eh? Lo que te estás perdiendo. Ya lo sé. Ya lo sabe. Bueno, a ver, además te tengo que llamar porque además tengo muchos temas. Tienes más que llamar a la radio, tienes que trabajar para la radio. Sí, tú también, pero bueno, no hablemos de ese tema, que estamos en directo. Y pues nada, pues era eso. La verdad es que me apetecía despedirme del último programa, o no sé si será el último, pero bueno, ya está septiembre, seguro que no. El último no, eso suena... Y nada, pues eso, que yo qué sé. No es trágico que sea el último, ¿eh? No, de hecho, es buena señal, es que nos vamos de vacaciones, ya pasamos de subir aquí a la montaña. A mí me gusta más la playa. Seguro que no es el último, pero bueno. Seguro que no, seguro que no. Estoy rompiendo un poco la dinámica, que... ¿Qué dinámica? Si no tenemos noticias. Dedica una música al Sergio. ¿Una música al Sergio? Por su cumpleaños. Ah, ¿la que le he pasado antes? ¿Técnica? ¿La que estaba en francés? No, espera. La otra. Un segundito, te la busco. Bueno, la música para el cumpleañero. Deberíamos cantar, ¿no? ¿Algo? No, por favor. Ya le hemos puesto el cumpleaños feliz tercero por tres. Ponlo otra vez. Bueno, pues nada, yo ahora le paso la... Yo le estoy pasando la canción a la señora técnica. No puedes decir el nombre, ¿eh? Ya nos da igual, porque siempre se nos repiten los nombres aquí. No hay que mantener mucho. Nos tienen más que controladas, nos conocen de lejos, si ¿no? Yo, de hecho, soy el único portugués aquí en la radio, creo. Ya me jode porque me identifican muy rápido. Los portugueses no son admitidos, normalmente. Pero contigo hacemos una sesión. Después de mí no admitirán ninguno más, seguro. Bueno, pero esto le quieres dedicar a... Bueno, estás fatal. Nada. Bueno, después de la mía cualquiera... Espera. Pues nada, que un saludo a todos los oyentes de la radio y que nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por llamar, ¿eh? Siempre bienvenido, un besito. Venga, chao. Ay, mola lo de... Si tú me vienes hablando de amor, que dura la vida cuando se hace de día, permítame que te dé mi opinión. Mira, imbécil, que te den por el culo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Cabrón. Prefiero masturbarme yo sola en mi cama, ay, ay, ay, antes de acostarme con quien me hable del mañana. Prefiero joder con ejecutivos que te dan la pasta y luego llega el olvido. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser ¡Ay, cabrón! Buenas noches. Son las 3 de la mañana del tercer día de marcha. Las orejas no oyen nada, los ojos llevan las largas. Y he bailado tanto tecno que me pellizco los pies para saber si están ahí. Que me huela hasta el aliento y que me huele que no veas. Y no sé las flechas de Cupido se me ahogan en esperma. He recitado de memoria mis dosis de pensamientos a borrachos somnolientos y a camareros sin boca que me sirven otra copa y una rayita palopa. Y amarronco más, chillo, de la mierda que es el mundo y de mi pobre corazón y de lo bien que se lo pasa. Y todo el mundo sabe que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para cante, para baile, para todo eso. Yo soy pelativo y envidia de calibre de seso. Todo el mundo sabe que los chinos cogen a gato y al abuelito y los hacen picadillos por meter los lorritos. Hay canalla, manda cojones con la china milenaria. Todo el mundo sabe que tú eres de los gitanos y que lo metes en los pisos de ralojo y te arrancan tubería. Lavamos ahí un burro en el octavo. Gitano bueno como el a ver los sailos. Todas las mujeres saben que todos los hombres son iguales. Todo hombre sabe de ese misterio que la mujer es insondable, el misterio vitrín. Y contigo ni sin ti tiene mi mal remedio. Medio Eli, vamos. Es buena. Y sube la temperatura y en la cola hay mucha gente de estornillador y acojona vigilante. Sala que hacer una opción, que se cosque, que no mientas, que me diga, pero tengo que tocarte cantón. Y me habla una colega de manifas de asamblea. Yo voy tragando saliva y pensando que canto alefa. Me entretengo en el ganchillo que recubre sus pezones, que marcan su camiseta manchada de calimocho. Y así me llegan las otras. Ay, culo veo, culo quiero y aguardo las composturas y a mantener el aliento, y a mantener el aliento, y a mantener el aliento. Qué dura es la convivencia en este bosque de pollas. El que pueda que se aguante, que se me tira el barro. Solo me llame cuarro para echar unas miradas. Canto alefa, canto alefa. Ay. Me sonrojo avergonzado como un perro abandonado. Pero no puedo ocultar cuál es mi único canto. Es el canto del canto alefa. Canto alefa. Ay. Y le comía la boca. Canto alefa. Canto alefa. Ay. El terreno está abonado de una química variada, de una tierra cultivada que llora por dar sus frutos. Canto alefa. Canto alefa. Y quiero saber quién me toca. Canto al EFA, canto al EFA. Y le comía la boca. Canto al EFA, canto al EFA. Bueno, pues ya está, ya he puesto la canción. Es que el... Ya me olvidaba que seguimos con el programa, estaba durmiendo. Estabas escuchando música ahí, ¿eh? Nada. Que... Toma. Joder, ¿cómo estoy hoy? Nuestro corresponsal le ha dedicado una canción, Me gusta ser una zorra, al Sergio. Y yo he pensado que quizás esta sería más apropiada para su persona, por lo que dice la canción y eso. Pero lo has jodido la, otra, la intención del otro, ¿no? ¿Y qué? ¿Llamarle zorra a Sergio? No, igual le gusta no ser una zorra a él, se lo dedicaba al otro. Bueno. Ah, era una cosa privada entre ellos. Bueno. seguimos, nos quedan 25 minutos, bueno, ya no vais a llamar nadie, pero recuerdo, 9335. ¿Por qué no llaman nunca? ¿Eh? Que no llaman nunca, que... Bueno, se acaban de llamar. Pero este llama porque... No es el mismo no, de otro día, es otra persona. No, la voz era completamente diferente. Claro, lo importante es que nos creamos eso. Vale, pues lo podéis hacer al 933594900 y si nos queréis decir algo, insultarnos o lo que sea, yo sigo queriendo que me insulten, ¿eh? A mí ahora también, el otro día no, pero ahora también. Ahora, así también. Te puedes rebotar tú también más, ¿no? Sí, es que quiero que me... No sé, bueno, al final creo que... Oye, ¿nos peleamos a la salida o algo? Ya estás tú a querer pegar a la gente. Venga, venga. No. Bueno. Venga, había más noticias, ¿no? Tenía una noticia, es que dicen que ahora... Que en los aeropuertos la nueva amenaza temida son las bombas implantadas quirúrgicamente en los cuerpos de la gente. Eso promete. Que en realidad todavía no se ha dado ningún caso de que haya pasado esto, pero que puede pasar, claro. Pero si implantan chips, también implantan bombas. Claro, claro, sí, sí. De hecho, pueden implantar un chip para activar la bomba que está en otro sitio completamente diferente, ¿no? Ah. O sea, tú puedes ir en un avión... Eres bueno, tío. Y reventas la bomba de otro avión que está pasando ahí al lado. Eso es una noticia, pero a ver, tu fuente es el Pijama Surf, ¿qué lo saca de dónde? Yo saco los análisis de Pijama Surf, él lo ha cogido de LA Times. Esto ya es lo más apocalíptico que hay, ¿eh? Apocalíptico. ¿Y LA Times? Bombas, es que por mucho que intentes, aún aquellos que le han sacado el zapato, ¿no? La última, hace un año o algo así, ¿no? Que han logrado desactivar la bomba porque la llevaban en el zapato. Pero imagina que, claro, uno lo tiene implantado, no sé, en un huevo, por ejemplo, ¿no? En un testículo. ¿Cómo, por más que lo intentes, cómo lo vas a sacar? ¿Quién tendrá los huevos para sacar una bomba implantada? No sé. No lo bueno. Puedes hacer. Es muy jodido, ¿eh? Bueno, básicamente es una nueva versión de lo que serían los bombistas suicidas, estos que van ahí con los chalecos de dinamite. Pero no sé, es que como querían implantar esto de los controles que te miraban por dentro, rollo radiografía, esto que querían hacer, ¿no? Que... Ya, pero depende de dónde vaya, ¿no? Sí, claro. No sé, debería de haberte leído la noticia porque yo me parece interesante. Me la he leído. ¿Qué datos tienen, ¿no? Para, no, para, dice para que sea una amenaza. Que los servicios de información ya habían valorado antes la posibilidad de que esto, pero ahora ha llegado nueva información que no se sabe cuál esto es. Esto será obviamente. Para vender escáneres de esos, ¿no? Seguro. Que llega nueva información que hace sospechar de que es una amenaza real y que podemos vernoslas en poco con estas cosas. Y supongo que así aprovecharán para... pues poner más controles y... Pero serán bombas muy pequeñitas, ¿no? Sí. Lo suficiente, bueno, como para... A mí lo del chip este para activar una bomba que va en otro sitio me ha gustado. Esa es una idea para todo terrorista que está ahí afuera, que nos está escuchando. Que no, que luego nos acusan de eso, de autores intelectuales. Es verdad, bueno, yo no tengo cosas, capacidad hombre. Intelectual para ser autor de nada. Nada, somos muy tontos, ¿no? Así que si esto es una idea, yo creo que es una idea que más... De... más de uno ya se lo habrá ocurrido, ¿no? Es que aquí salen nombres raros de no sé, de la empresa de, que lo que, hace, de órganos, de explosivos y de cosas. Dice, existen escáneres que no pueden detectar explosivos, materiales del explosivo tal, y dice el nombre del explosivo, pero yo de estas cosas no entiendo todavía. Y ¿cómo es el nombre del explosivo? Bueno, dice PETN, son las siglas, PETN. No sé. Vale. Tendría que haberlo investigado igual un poco mejor. Goma 2 desarrollada, bueno, mezclada con qué. No sé, siempre me ha ocurrido lo de goma 2. No. bueno, hay que investigar, ¿no? Como mínimo, ¿qué tipo de explosivo es este? ¿Pero porque es un explosivo más fácil de implantar? ¿Qué? Ay, Ana, muy mal preparado, muy mal preparado. No te puedes estar leyendo la noticia ahora. A ver, léeme la noticia toda. Es que no, porque yo he pillado la... un poco, sí, es larga un poquito. Pero he pillado la información, pero no me he mirado el original, el inglés, para ver exactamente lo que decía. Creo que es cosa que tendría material para que se podríamos aquí profundizar un poco más, ¿no? Pero claro, se mira, aquí lo único que dice que es... El gobierno de Estados Unidos ha alertado a las aerolíneas sobre la posibilidad de que los terroristas, en un intento por evitar que sus explosivos sean detectados, recurran a esta práctica. Y a pesar de que las autoridades negaron tener conocimiento sobre algún plan específico para utilizar esta nueva táctica, lo cierto es que este anuncio podría traducirse en una intensificación de las ya de por sí cuestionables medidas de seguridad, bla, bla, bla, bla, bla. Y un vocero de la Transportation Security Administration advirtió que los pasajeros que vuelen hacia Estados Unidos probablemente tendrán que enfrentar medidas adicionales de seguridad, medidas diseñadas para ser imprescindibles y que así que no se esperen que van a estar tan tranquilos, que las cosas van a cambiar. Esto y ya es está. Para vender escáneres y ya está, sí. De esos, ¿no? Y bueno. Mire que a mí me molaba ver peña, ¿no? Reventando aviones con bombas implantadas. Eso no creo que está lejos de pasar. Es solo para que te vean ahí todo desnudito, ¿no? Te obligan a tener esos escáneres en todos los aeropuertos. Sí, no sé. Para que se diviertan. Yo miro que los securatas se divierten y ya mirando. Yo siempre los veo con una sonrisa en la cara, ¿no? Con las cosas que la peña lleva y tal, ¿no? Cuando ¿cómo? Pasas ahí por los escáneres ya, que de las maletas. Ah, sí, yo los he visto muy amargados siempre. Buah, yo siempre los he visto súper divertidos, ¿eh? No sé, creo que hacen chistes después entre la peña, entre ellos, ¿no? De las cosas que... ¿Eso qué es? Dale. Dios. ¿Qué no me hace caso el ordenador a tiempo? ¿Yo qué quiero? Bueno, los ordenadores tienen eso, ¿no? Que a veces no te hacen caso. Casi siempre no te hacen caso. Este sobre todo. ¿Qué vas a meter algún temazo de estos? Bueno, quería meter un poquito porque en realidad tampoco queda mucho programa. Ah, como no queda mucho programa, tengo aquí 7 canciones más para meter. Pues pongo un trozo de esta y luego pongo... ¿Cuánto tardes? Que me digas tú. No, es que voy a poner por el principio, porque al principio solo es música, no habla el tipo. Y entonces es un poco... Y lo que me hace gracia es la canción, la letra. Que, y bueno, de ese gran artista, es un tema bien escogido. Sí. Por nuestra compañera técnica y melómana. Cultura, esto es cultura. Esto es cultura, es el rey del bacalao. Venga, va, preséntale, que te hace ilusión. Chimo Bayo, ya está, toma, dale. ¡Bombas! Bombas. Oigo un sonido a través de la ventana. bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas, bombas, bombas, bombas, bombas. ¡Guau! Va a llegar, así que todos a gritar. Lo has oído, es el sonido. Ha empezado ya, ¿qué es? Es la destrucción total. La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. Bombas, bombas. Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa? Oigo un sonido a través de la ventana y cuando me asomo ya no queda nada, nada. Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bueno, no podemos parar los silencios, son que al final la técnica se intentó inventar una forma, ¿no?, de meter una música enlazada con la otra y no ha podido. O sea, yo tiene que hacer como yo le estaba diciendo que lo hiciera. Bueno, vamos a meter. Igualmente después, también conlleva este, tiempo que quedaríamos de este temazo, que bueno, vaya, que no es lo que yo escucho en casa, es lo que Ana escucha en casa. del Chimbo Bay, pero es esto, un buen tema. Yo no conocía. Para despertarme cada mañana. Vendrá otro. Todavía, y es que estábamos comentando lo del esquizofrénico, que es el programa de hoy a nivel musical. Y bueno, yo solo, porque claro, se nos falta. Si estamos en la temporada tonta, ¿no? Estamos en el calor. Te lleva a esto, ¿no? Tienes que intentar ahí que llevar a la peña al máximo de locura posible, ¿no? Así que lo estamos intentando, ¿no?, con nuestras voces, pero con la música. Y vamos, ahora será, meteremos Merzbow, otra gran banda japonesa del Japanoise, ruido japonés. Y bueno, esto es con un tío de que en la guitarra es el Masami Akita, que es el tío de Merzbow. Pero después va el tío de Kaka Null, que es otro japo de estos chunguísimos que hace un rollo mal, que está en la batería aquí. Kaka Null. Kaka Null, como, pero como el Ku Klux Klan, ¿no? Ah, Kaka, vale. No es Kaka. Yo qué sé. Es que es K, K. Bueno, vale, Null. Dale. Doy. Bueno, ahí está, un ejemplo más de lo que son capaces los japoneses. Es por eso que yo digo que nos domestican más todavía, ¿no? Además de los accidentes nucleares que han tenido, todas las bombas, y creo que también tiene su influencia, ¿no? Claro, claro. Pero todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Pero la verdad es que en una sociedad tan, ¿no? Que todavía tiene tanto respecto al feudalismo, ¿no? Y toda esta tradición tan fuerte, ¿no? Como la japonesa. Al final es donde han llevado al extremo, ¿no? Todo lo que se ha intentado desde el occidente. Pero ellos lo han cogido, ¿no? Y lo llevan siempre más allá, más allá. Así que digo, mire, que nos domestiquen mucho. Porque al final, cuando si hay uno o dos que salen de las masas, salen tan viscerales como estos, ¿no? Y es muy bonito, es muy bonito. Sí, son melodías armoniosas, es que van bien. No, es que, bueno, otro programa que quería hacer, pero esto no es un programa musical, pero podríamos hacer un programa sobre la influencia, ¿no? De la jerarquía en la música, ¿no? Que es el que viene del ensayo aquel que está muy bien trabajada en el ensayo del Sersan, que está en el futuro en la edición del Futuro Primitivo aquí en castellano, que es el tonalidad o ¿cómo es? Totalidad o tonalidad. Se podría hacer un programa solo con eso, ¿no? Tenemos que hacer la cosa más temática. Mira. Y no ser tan esquizos, tan locos, ¿no? Tenemos que organizar las cosas, ¿eh? Hay que organizarse. Para hablar de la locura y del caos hay que organizarse, ¿eh? No podemos ser caóticos porque al final nadie nos aguantará. Ya. En septiembre hablamos, a ver si... Si hacemos esto más organizado o no. Se nos dejan empezar a hacer un programa más organizado. No sé. Agenda. Sí, es verdad. Que avisaros a todos. Yo no me acuerdo de nada más. Esas manis que van a hacer por ahí. La verdad, puedes consultar al IndieMedia. Yo no voy a hacer publicidad a los indignados. Muy bien. Paso. Pero sí, vamos a hacer publicidad a un concierto después de muchos meses, pero han parecido años, ¿no? Igual ya más de un año, ¿no? Que yo no me acuerdo de ningún concierto en el Ateneo Libertario de Besús. Yo hace mucho que no ando por ahí. Así, prepararos porque el día 22, que es el viernes, Así de preparado. ¿Cuántos estamos? Estamos 19 mañana, ¿no? 20, es el viernes, 22 es el viernes, ¿no? Sí. Dale, bueno. Vale, sí, afirmativo. Viernes no, a ver. 19, hoy estamos al lunes, ¿no? 19 el martes. Cuenta con los dedicos. 20 miércoles, 21 el jueves, 22 el viernes. Es el viernes. A partir de las 7, concierto en el Ateneo del Libertario de los Besos, que para los que no sabéis, supongo que la mayoría ya lo conoce, está en la Rambla Prim. Ferrer y Bassas. ¿Qué es Ferrer y Bassas? La calle. Pensaba que era la Rambla Prim. Sí, con esquina, Ferrer y Bassas. Bueno, ¿tenéis que bajar en qué metro? Besos Mar, creo que era. Besos Mar. Bueno, ahí, concertazo, a partir de las 7. Performance, exposiciones, rock and roll. Van a tocar los Entrampado, la Troll Band y los Fósforos. ¿Qué tipo de música es? Fósforos. ¿Estos eran por Fósforos? ¿Qué es en castellano? Cerillas. Ah, es lo mismo, se sí, dicen también. Sí, no. Ah, es que portugués son cerillas, claro. Pero pensaba que aquí yo soy cerilla. Bueno, ahí, a partir de las 7, ¿eh? Aparece a todos que es una jornada cultural. Vale. ¿Y que teníamos más de agenda? ¿Qué quedaba algo más de agenda, ¿no? Mis vacaciones, verdad, me voy. Muy bien. Felicidades. No, tenemos que despedirnos, ¿a qué? No lo sé, bueno, igual hacemos algún otro programa, pero yo no sé si va a coincidir. No, espera, el lunes que viene tú todavía aquí. Me voy sí, viernes. Pero hacemos quincenal. Ah, entonces no estoy. Al próximo no estás. Pero vuelvo el día 2, después igual no estás tú. Bueno, mira, nos despedimos. Otro programa, ya lo colgaremos en el podcast. Es que es importante avisar porque hay más de uno que espera nuestro programa, ¿no? Pero podemos colgar un repetido. Nadie se dará cuenta. Me guardé un tema para el final. Yo, como soy muy autoritario, me guardo siempre mis temas para el final y no dejo aquí. Y yo como soy así de maja, te dejo que los pongas. Es verdad, yo creo que es de maja porque, claro, te han tocado los huevos ahí una vez y tal, y ahora vas muy bien, pero bueno, algún día me joderás, ¿no? Mi tema final. Claro. Yo me guardé esto, mira, es que es para... Yo llegué aquí muy cabreado y sigo muy cabreado, ¿no? Y muy deprimido. Así que dejé para el final un temazo, ¿no? Como todo lo que escojo yo son temazos. Ya lo has visto. Sí. Cada cual mejor que el anterior. Lo creído que soy en mi cultura musical. Pero he traído aquí la Diamanda Galas. Diamanda Galas, que esta sí que es una señora, es una bruja. Era una bruja de estas que hace invocaciones continuas a todos los demonios posibles e imaginarios. Pero esta es una versión que puedo decir que sí, que también la escucho en casa. Que es una versión del Gloomy Sunday. Uh-huh. Gloomy Sunday, que sería como un domingo depresivo. Gloomy, no, un domingo... Se me falta la palabra. Pero domingo triste. Bien, ya está. Que es una versión de una canción de un húngaro, una versión... Sombrío, lúgubre... Lúgubre. Ah, lúgubre está bien, ¿sí? ¿No? Quedamos con eso. Venga. Domingo lúgubre. Domingo lúgubre. Bueno, de esto es una canción depresiva para suicidas en potencia. Si todos los que estáis dispuestos a eso, preparados, porque de hecho fue una canción que se ha prohibido en la radio... Porque se consideraba que provocaba, ¿no? Joder. Llevaba a la peña al suicidio, ¿no? Y después hay la Billie Holiday, que es la versión más famosa a nivel, bueno, en el occidente, ¿no? Que esto es de un... No me acuerdo el nombre del tío, pone ahí Renzo o algo, ¿no? El húngaro. Lo has visto ahí en el Wikipedia hace poco, ¿no? No, Wikipedia no he mirado para nada. Bueno, Renzo o algo. Puedes poner Gloomy Sunday, que es el húngaro ese, que es el autor del tema. Y la Billie Holiday, que hizo una versión, pero que al final tuvo que cambiar las letras porque no la dejaban pasar en la radio, cambió la letra para que fuera más aceptable y más alegre, dentro de lo posible. Y así la versión más conocida es esa, pero no es como la hace la Diamanda de Galas, que la hace de la forma más lúgubre, depresiva y suicida. Necesitaba un empujoncito y ya solo. Yo de hecho es una música que no me lleva al suicidio. De hecho me da ganas, muchas más ganas de vivir cada vez que la escucho. Sí, porque iba a decir, acabamos antes siempre con el Always Look on the Bright Side of Life. Es verdad, este que es buen rollo. Y ahora vas a decir a la gente es que se mate. Es un buen contrapunto. No. Digo, igual como mucho que se vayan matando a la gente que no les gusta, ¿no? Vale, bueno, entonces tocamos nosotros primero. Pero bueno, a ver cuántos muertos hay mañana después de poner la Diamanda Galas. Vaya manera de despedir el programa. Domingo lúgubre. Felices vacaciones. Eso podríamos hacer una versión en castellano. Es verdad que disfrutáis mucho de vuestro verano. Bueno, hala. Esto va peor. Besitos. Besicos. Chao. Holiday called Gloomy Sunday. When she first recorded it on the radio, there was a protest from the record company because it was too pessimistic and depressing. Therefore, they had her change the ending to make it more optimistic and hopeful. And at that moment was born the first pop music. I don't do it that way, of course. The grief that I knew